Señoras y señores, hoy, sábado 6 de agosto del 2005, en una noche veraniega muy rica en Ciudad Juárez, comenzamos con Changoleón Podcast. ¡Venga el fondo musical! Comenzamos pues. Esa fue la Reina Tuxtleca y la rola, el nombre de la rola no me la sé. Okay, música de marimba. Vamos a poner de todo tipo de música aquí, así que no se me pongan tristes. Pues buenas noches, estamos en el Changoleón Podcast número 2 y otra vez somos 4 en la mesa. Tenemos aquí a la izquierda acá Jesús Astoria, señores, Chuy presentándonos después de tres semanas de vacaciones muy bonitas, aquí volviendo a la acción. Bueno, yo soy Adrián Dorame, representante de Doble I y aparte pues colaborador en changoleón.com. Que tengan buenas noches y sí, cierto, fueron tres semanas, esperamos y todavía estemos en sus gustos. Sí. Yo soy Sergio Morales, mejor conocido como Search M, webmaster de changoleón.com, dibujante de malillas, y tenemos a mi derecha a Adrián Gabriel, artista de Changoleón, y después un rato, ahora sí que perdón, que estamos contando un chiste ahorita que no lo podemos contar. En el aire, no. No, la gente no. Algún día, cuando ya nos conozcan más. Y se portan bien, pero los diremos. Ya veamos, que sepan que somos bien groseros en los días. Pero hay que contar cómo estuvieron las vacaciones de Sergio, ya que se nos fue de vacaciones muy ricas a México y nomás no invitó. Bueno, es que yo me fui con un grupo de maestros jubilados, me fui con puro viejito a recorrer la República en un camión. Fuimos desde Ciudad Juárez, Chihuahua, hasta Cancún, pasando por Querétaro, Chiapas, Ciudad de México, Mérida, Yucatán. Que por cierto, allá tuve la oportunidad de conocer a Daniel Mejía, que viene siendo el trabajador, la persona que está encargada de la tienda Vida en Yucatán. El gerente. Y se portó muy padre conmigo, le comenté que éramos lo de Changoleón y que éramos Ciudad Juárez, y nos invita a una convención de cómics que se va a llevar a cabo los días 8 y 9 de octubre. La convención se llama la Senca 3 en Mérida, Yucatán, y tienen un sitio web que es Senca con K, SencaWeb.tk, y va a ser en el Centro de Convenciones Siglo XXI, que es un centro de convenciones muy chido. Pues un saludo para los de la tienda Vida. Y compañeros allá en Mérida, Yucatán, ya que yo también trabajo en una de las tiendas Mundo Vid, pero aquí en Ciudad Juárez. Así es. Estos días que ha estado el podcast en el internet, hemos tenido correo. Así es, una buena acogida por parte de la gente. Son buenas críticas, hasta eso. Tenemos aquí algunos correos de personas. Tenemos, no sé quién quiere empezar con. Comenzamos. Sí, mira, comenzamos con Omar Egan, que nos dice. Omar Egan es Omar Man del podcast de Comic Kikos, que nos han escrito y hemos platicado con ellos. No sé si quieras leer lo que nos escribió. Sí, claro, nos dicen acá, hola Sergio, qué bueno que ingresaste al director de podcast del podio.com, y pues cuando tenga chance, por favor, envíame un email con la foto que quieres que aparezca con tu podcast en el director y la pondremos inmediatamente. Y acá saludos a todos los demás paquineros de Ciudad Juárez, que son comiqueros. Ajá, aquí decimos comiqueros en lugar de paquines, sí. Pero todos sí. Oye, la foto del podcast, a ver, ¿qué le podemos ya poner? Ya, todo eso ya está arriba, pero vamos, bueno, Omar tiene un sitio web que se llama elpodio.com, y es ahí donde es un listado de podcast en español, y hay de muchas variedades, hay de todo tipo, y apenas está empezando, pero ya estamos incluidos en eso, que es lo que tiene Torame aquí. Ah, sí, también Omar Egan después escribió y nos dice: nos super gusta la idea de hacer un crossover con ustedes. Incluso podemos hacer un crossover en vivo usando Skype, si es que nos logramos poner de acuerdo con las horas de grabación. Entonces, pues nos parece bien. Es cuestión de ver las diferentes horas. Nos quieren que, sí, mándale un mail a Sergio. Y yo lo que le quiero pedir es fotos de las... ¿De dónde son? De El Salvador. Ah, de las salvadoreñas, por favor. Sí. Ya pusimos fotos en Changoleón de las juarenses para que vean las bellezas mexicanas, pero por favor manden fotos de las salvadoreñas. Y de todos sabores y colores, señores. Claro, sí. Y sí, es la amalgama. Aquí no discriminamos a nadie. Es más, fotos de las primas. Órale. Bien hecho. No se enojen, así es, Dorame, ya lo inyectamos, pero ya lo irán conociendo más a fondo. No le pasa el efecto. Entrenadoble.net. Extreme Girl. Pues hablé con Omar por Skype y los horarios, es la misma hora en Ciudad Juárez y en El Salvador. Qué bien. Estamos en el crossover. Entonces, hay que ponernos de acuerdo. Sí, exacto. Nos ponemos de acuerdo y hacemos un crossover. Ahora también tuve una surprise que nos escribió Nacho Lacheras de España. Así es. ¿Qué dice Nacho? Bueno, Nacho nos dice: hola dibujantes. Pues lo voy a leer en español para que me entiendan, ¿no? Vale. Oye, Nacho. De Sinfuni. Estuve escuchando el primer podcast de Changoleón y me ha gustado mucho. Estuvo muy interesante la parte en la que explicaste cómo empezaste a coleccionar cómics y cómo conociste sobre manga, etcétera. Me gustan los podcasts con varias personas hablando. Da bastante juego y se hace divertido. Hablando sobre cine, sin serie todavía no llega a España, hombre. Joder. Creo que es una buena adaptación del cómic. Aunque todavía no he visto Los Cuatro Fantásticos, pobrecito. Espero con ansia el podcast de las comidas de los tacos orientales y los quiques. ¡Quiques! ¡Las quiques! ¡Yo lo llevo a las quiques! Pues también, sí, aquí suerte estamos por el podcast. Fanático. Fanático con Kai. Este, Nacho Lacheras es un fellow podcaster y tiene un podcast que se llama Symphony. Su sitio web es symphony.net/podcast. Y este, todos estos links van a aparecer ahí en la página, si los quieren visitar. Pues bueno, ¿qué les parece eso de las quiques? Bueno, pues primero que nada, sí, hay que decir que imagínate. Chuy se ha vuelto una leyenda, porque Chuy se ha aventado una quique triple. Hay que empezar antes, vamos a empezar desde el principio, valga la redundancia. Describe el procedimiento de la elaboración, preparación de una quique. Bueno, para empezar, el lugar se llama El Zaguaro, y ahí venden lo que son quesadillas, son tortillas hechas de harina, con queso y carne asada adentro. Venden tacos y las hamburguesas, pero la especialidad ahí son las hamburguesas quiques. Quique es el hijo del dueño y él fue el que las hizo, que es una hamburguesa con una carne muy muy buena, muy gruesecita, con carne asada picadita, aparte así picadita arriba, y si pides la quique doble, pues son dos carnes más carne asada en medio. Y una vez pues llegué con mucha hambre y le dije al señor, oye señor, pues ¿cuánto me cobraría por una quique triple? Y ya me dice que no. Y al rato así como que se portó muy decente conmigo y me dice, no, pues podrán comerse todo eso, mijo. No, dijo, sí, no, creo que sí, con mucho. Ya me he comido dos quiques dobles. Y pues me hizo una quique triple y la verdad, son muy buenas, señores. Híjole, ojalá cuando vengan a Ciudad Juárez, quien sea, venga y contacten a Sergio o contacten a mí. Y vámonos a las quiques para que las prueben. Bueno, pues estamos planeando nuestro próximo podcast, transmitirlo en vivo desde las quiques, para explicarles a todos aquellos que tienen curiosidad por la comida de este lado del planeta. Y para que escuchen cómo suena cuando comes una quique. Qué delicioso suena. ¿Qué? No, les doy la exclusiva. No, también es posible tomar fotos de las mentadas quiques. Ah, claro que sí. A comparación de un hombre, para que vean que es más o menos de la altura de una niña de 3 años. Está gigante esa hamburguesa. Mucha carne, señor, mucha carne en los dos sentidos. Y hay que mencionar que muchas gracias al señor de los quiques que nos regaló estas camisetas y gorras y todo lo demás. Patrocinador de las quiques. Zaguaro. Y luego también veremos la posibilidad de transmitir en vivo desde los tacos orientales de Cuernavaca, que son unos tacos aquí en Ciudad Juárez que así se llaman, no me pregunten por qué. Cuando yo le pregunté al dueño, ¿por qué se llaman los tacos orientales de Cuernavaca? Me dijo, pues es que así se llamaba la franquicia cuando la compramos. Y pues bueno, así se quedó, ¿verdad? Oye, Sergio, pero ¿sabes qué? Hay algo que necesito preguntarte y que todavía no entiendo muy bien. ¿Qué son los podcasts? Porque todo el mundo dice, órale, podcast, pero ¿qué es podcast? Hemos tenido ese problema. Ah, no, yo no sé, como si fueran dudas unas pasas envueltas en chocolate. Sí, suena, sí. Podcast, compra, pues, leche. Explícalo como si estuviéramos en Plaza Sésamo. Es bien fácil, el podcast, todo el mundo ha... Es bien fácil, niños. Todo el mundo ha bajado un MP3 del internet, ¿sí o no? Sí. Okay. El podcast no es más que un MP3, pero en lugar de decirle MP3 le dicen podcast. Y está grabado por cualquier persona, puede ser sobre lo que sea, de leer un libro, de decir tus pensamientos, de hablar de política, decir chistes, hablar de cómics como este. Es un podcast de cómics y de comiqueros. Y es tan simple como es un podcast, es un MP3. Pero el creador del podcast se llama Adam Curry, o es el que le dicen el padre del podcast, que también tiene su podcast, se llama Adam, es el podcast de Adam Curry, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que es un podcast, es un MP3, nomás que la gente no está familiarizada con el término todavía. Oh, that's it. Oh, qué marrón, research. Bravo. Y lo explicamos porque mucha gente que ha bajado el podcast me pregunta, lo primero que me dicen, ¿qué es eso del podcast? Y les tengo que explicar, y pues una vez les explico, para que lo bajen y sepan lo que es. Ajá. ¿Verdad? Muy bien. Último saludo, quiero mandarle un saludo a Manuel Silveira de ahí les va su website, que tiene un podcast que se llama Un Mexicano en Japón. Es un cuate que está estudiando en Japón y tiene, bueno, él no tiene podcast, tiene más bien una página de internet, pero él transmite en vivo por Winamp. Ahí están las instrucciones para abrir sus transmisiones. y su página es diagonaldubanalmanuel.ciberso7.org. Y como les dije, estos links van a estar ahí en la página, así que si no los pueden apuntar o no saben cómo se escribe, pues ahí van a estar en la página. Pues saludos a Japón, señores. También se llama Manuel. Aprovecho para felicitar a mi papá, que está viviendo en Tamazula, Sinaloa, aquí al sur del país, por su cumpleaños. Hoy cumple 50 años mi papá. ¡Felicidades! Un saludo también para Gela. Gela, una amiga que se fue a estudiar a Monterrey. Espero que le vaya bien con el cambio de departamento y todo eso. Así es que, Gela, como te prometí, sí te saludé. Muy bien. Y también hay que un saludo a Iskra, que es una familia. Ah, Iskra, una changoleón. Una de nuestras dibujantes se va a Durango a estudiar para ser maestra. Maestra. Mucha suerte, Iskra. Suerte, Iskra. Saludos, abrazos para allá. Extrañará. Sí. Pero hablando de lapiceros, bueno, lapiceros o dibujantes a lápiz, así es. Vamos a hacer un poco de remembranza de o experiencias propias como lapiceros. Entonces, voy a llorar. Tocayo, cuéntame cómo te ha ido en tu vida de lapicero. Ay, Dios mío, yo que soy tan ateo. Antes de empezar, en realidad es la que pregunta también, que cuando estamos ahí en la plática siempre se pregunta a todos cómo comenzaron a dibujar. Yo no dibujo ni de broma, pero es la pregunta que yo le tengo a todos, ¿cómo comenzaron a dibujar? Bueno, en mi caso es algo curioso porque no recuerdo, la verdad, no lo recuerdo. Recuerdo cuando era niño, lo más que recuerdo, cuando era niño, tenía unos 3, 4 años, yo hacía figuritas con plastilina, y a mí me gustaba eso. Y hasta que un día, pues, entré a la escuela, tenía 6 años, estaba en primero de primaria, y vi un compañerito que dibujaba animalitos, y me llamó mucho la atención porque lo hacía muy bien para tener 6 años. Y entonces un día, pues, yo también puse a dibujar, y en total quise un lado las figuras de plastilina y me fui más por el dibujo. Empecé con los clásicos, monitos de palitos, bolitas. Ya para cuando llegué a segundo año, pues ya podía dibujar, los superhéroes de la tele y todo eso. Ya en tercer año, pues ya manejaba las sombras, luces. Y pues así consecutivamente hasta los 14 años que estuve en la secundaria, pues me aventé mi primer cómic de superhéroes, que era lo que estaba de moda en aquel tiempo. Y fue hasta 1994 cuando entré en el manga, de ahí hasta la fecha. Pero bueno, lo que a mí realmente me gusta, pues creo que domino más, que es la novela gráfica, el cómic europeo. Me gusta de todo. Pero es la tendencia más fuerte. Mi tendencia, eso es lo que tiene. Exactamente, lo más fuerte, lo más mío, que estoy más influenciado por el cómic europeo. Entonces quedamos con que Adrián no recuerda cuándo empezó a dibujar, pero fue en algún momento de su infancia. En momento de mi infancia. Yo creo que empecé en el vientre de mi madre. Pues, sí. Eso explicaría los fuertes dolores que tenía. Deja de dibujar en mi panza esta. Ándale. Dice, bueno, mi madre dice que nací con un lápiz bajo el brazo. Sí, tal vez no me ha perdonado aún, pero... una cosa que quiero decir de Adrián, yo que he visto sus dibujos, es que ahorita que dice que he dibujado manga... No dibuja un manga como el que dibujan los japoneses, sino que tiene un estilo propio, y aquí se lo digo frente a él, que está muy padre, cosa que muchos chavos no hacen, que siempre quieren dibujar manga y lo dibujan acá tal cual japonés y no le ponen estilo propio. Sí, a mí sí. Nunca me ha gustado, porque aquí en México, como hablamos en emisiones anteriores, hay gente que quiere hacer sus mangas, que les llaman aquí Mexi Mangas, que la verdad para infortuna muchos lo publican y obviamente que los resultados son pésimos. Pues yo lo que he visto que dibujan en estilo manga y lo primero que hacen es repetir todos los clichés del anime. O sea, empieza con una historia de un chavo o una chava que sale corriendo de la casa tarde a la escuela con un pan de blanco en la boca, curiosamente se estrella. Ándale, y curiosamente se estrella con otra persona y luego ya cuando llega a su clase resulta ser la nueva del salón con la persona con la que se topó en la calle, o sea, los mismos clichés. Y no, la chava tiene poderes psíquicos de alguna manera y puede quedar. Exactamente, y yo sofrendo muy cortitas. Y esa frase. Sí, pues sí, pero a mí me parece que es parte del crecimiento artístico de las personas, nomás que hay gente que no, a lo mejor no lo llega a superar o necesita revivirlo una y otra vez para poder pasar de esa etapa a otra etapa de creación de cómics. Bueno, pero ahora creo que es tu turno. Vamos, Search. Pues yo... Nunca nos has platicado la historia de tu vida. Bueno, pues ahí les va. Yo empecé a dibujar desde que yo tengo memoria, yo dibujaba. dibujaba monitos de palito y dibujaba en las paredes, y mi abuela me hacía que las lavara los dibujos de crayones. Cuando tenía que habré tenido unos 5 años, empecé a doblar hojas de mis cuadernos de la escuela, los arrancaba y las doblaba, y hacía un cómic de un monito que se llamaba El Loco, que era... Eso nunca se los he enseñado a ustedes. ¡No! Y era un monito de palito, y tenía un compañero que se llamaba Super Tonto, de 4 pelos, y otros personajes, y curiosamente, no me van a creer, hice más de 100 números de esos. ¡Genial! De monitos de palitos, los doblaba y me ponía a dibujar y dibujar y hacía historias. No, nada mal por un principiante, 100 números. 100 números, pero monitos de palito, como 100 números, y yo creo que habré llegado como a los 9, 10 años que me di cuenta que debería de superar esa etapa, de dejar de dibujar de monitos de palito y tratar de ponerles carne a mis monos. Bueno, tomarlo más en serio. Sí, y ya sabes, en un arranque juvenil los quemé todos por ahí. quedan algunos. Tu patrimonio. Pues bueno, pues qué te puedo decir. También bueno, los poetas y los escritores, llega un momento en el que queman sus escritos. Uno como artista siempre pasa por esa etapa, que uh-huh. llegas a tal grado de madurez que ves tus trabajos anteriores y te da tal vergüenza. Exacto. Pasarte la evidencia antes de que alguien ponga sus ojos sobre ella. Y no solo eso, sino que yo empecé a hacer mis monitos y los empecé a distribuir entre mis amigos allá afuera, mis amigos aquí del barrio, y dos de ellos, bueno, no, en realidad eran tres, y mi hermano empezaron a dibujar también en el mismo estilo de monitos de palito. Mi amigo Alejandro hacía el cómic del Ecoloco, que era el monito de palito, que el Ecoloco era un personaje de la televisión que salía en un programa que se llamaba Odisea Burbujas, sí. Y era un mono mugroso, entonces él hacía historias del Ecoloco. Oye, ¿te acuerdas del mugremóvil? Sí, un bote de basura. Un bote de basura con una sombrilla, bueno, una hélice con la que volaba y contaminaba mucho. Mi amigo Alfredi hacía un mono que se llamaba Tiroloco, que era un científico. Y Hugo era el que se aventaba unas historias bien suaves, que hacía... Él agarraba personajes de cómics y hacía las historias de los personajes, pero les daba... Las historias tenían contenido. Ah, sería muy bueno volver a desenterrar eso y mostrarles algunas de esas cosas. Luego ya empecé a coleccionar cómics, empecé a dibujar el estilo más o menos realista. Después me topé con Jim Lee en los 90s, yo creo que todos tuvimos algo de influencia de Jim Lee. A todos nos ha pasado, créeme. Mm-hmm. Bueno, a todos los que nos educamos con cómics norteamericanos en los 90s, al principio de los 90s. Así es, en algún momento me influyó Oscar González Doyo, el dibujo de Oscar de Carmatron y los Transformables, pero nunca llegué a tomarlo completamente, y luego después me empecé a topar con el manga. De hecho, yo leía manga antes de que fuera popular, antes de que fuera moda leer manga, que yo le creo que ya lo había dicho en el podcast anterior, le mostraba los mangas a mis amigos, mis amigos del Paso, Texas, que están acostumbrados a leer cómics a colores, y no me los querían aceptar, no los querían leer porque eran a blanco y negro, nomás por eso. Y uno como mexicano, como lector de cómics mexicano, está acostumbrado a leer cómics en colores, en tonalidades sepia y blancos y negros. Calimán. Mamín, Panteras. Y ya para el 95 empezó a explotar esto del manga, y ahora todo el mundo dibuja manga. Sí. Y bueno, ¿y tú, Dorame? ¿Qué? ¿Cómo empezaste? Híjole, no, yo por eso digo que suave, ¿no? Yo empecé, pero hasta la prepa. Por eso yo ando así como... No tuve un conocimiento tan lejano. Tú siempre tan flojo, toca yo. Sí, sí. No, lo que pasa es que la cerveza... Es un late bloomer. Por yo quiero hacer una pregunta. Sí. ¿Alguna vez ustedes nunca lo dejaron en la escuela por estar dibujando o los cacharon dibujando? No. ¿Les decían algo, o sea, crítico, o les decían algo, qué bonito dibujas, o algo que les decían? A mí nunca me pasó nada feo. A mi amigo Freddy, sí, el maestro que le había tocado en la primaria, en quinto año de primaria, era el profesor Horacio, un señor pelón flaco, que era muy malo, según los muchachos, ¿verdad? Y le quitó los cómics que él estaba haciendo, y le mandó a hablar a la mamá y lo regañaron. Eso fue lo más grave que yo, basado en la experiencia de Freddy, yo me cuidaba de dibujar en la escuela. Yo dibujaba atrás de los cuadernos, pero solo si tenía tiempo libre. ¿Tú? No me pasó nada de eso, o sea, yo también sí me dio, es que yo también pasé por lo mismo, empecé dibujando monitos de palitos y también tenía un personaje. Y haz de cuenta que todos los monitos de palitos tienen la cabeza redonda. Entonces, yo lo que mi revolución fue que tenía la cabeza de como de triángulo. Como panty, más o menos. Ahí empezó todo. No es el simbolismo. No, lo más cura es que tenía el pelo hacia un lado, entonces el pelo le salía de arriba. Entonces parece como que, pues, eso. Vaya, dibújalo. Aquí ya que estamos. Si es de palito, pues lo puedo dibujar de verdad. Próximamente lo vamos a subir a la página de Chimoleón. Caray. Entonces, sí se ve un poquito extraño. Porque el pelo sale de la cabeza de arriba. Entonces, imagínese un triángulo con pelo descendiendo la cosa de la parte de arriba. En fin, sí, prosigamos porque. Bueno, mucha gente y tú, ¿no has tratado, no has tenido algún tipo de ganas de dibujar algo? No, fíjate que nunca se me dio, pero ustedes me han insistido mucho. Pero no, la verdad, el dibujo a mí no nunca se me ha dado como lo repetí ahorita. Y pues la verdad no sé, no, ya pienso que eso ya se me pasó. Aunque dicen que nunca estaba para aprender. Pero pues lo que he hecho es, he visto infinidad de estilos con amigos, y ya más en forma con ustedes ya desde, ya que tenemos amistad y a mí lo que me sorprende es que todos tienen su estilo. Ya han evolucionado, tanto Dame, como Sergio, como Adrián, como otros amigos que he conocido. Y pues esperemos que en alguna de estas sea la buena para publicar un cómic en forma. Bueno, ya salió con Changoleón, pero acá... Sí, pero ya todavía con más ganas, ¿no? Sí, claro. ¿Tú, Adrián, algo? Entonces... Bueno, ¿cuál de los dos? Pues tú eres Dorama, este es Adrián. Bueno, a mí sí. Para diferenciarnos, claro. Bueno, a mí realmente sí me pasó algo feo en la secundaria. Que mi maestro de matemáticas, vaya, sí me criticó bastante fuerte. Me criticó de que yo le prestara tanta importancia o que. Bueno, en su manera de explicarlo, yo creo que yo desperdiciaba tanto esfuerzo y talento en dibujar y no le puse el mismo empeño al estudio. Y me lo dijo enfrente, bueno, me lo hizo ver enfrente de todo el salón, me puso en el peor ridículo de mi vida. El momento más vergonzoso de mi vida. Órale. Y pues hace muchos años que tengo ganas de decirle a ese maestro, si me está escuchando. ¿Cuál es el nombre del maestro? No voy a decir nombre, pero sabe quién es. Él sabe quién es. Mi maestro de matemáticas en segunda secundaria. Maestro, con todo respeto. Gracias, muchas gracias. Gracias a usted y a este capítulo de mi vida, me volví el mejor dibujante de mi generación. ¡Wow! ¡Bien! Tanto así que ya cooperó con un pin-up de Caronte. Así es. Sí, es la recomendación de este mes, Johnny Caronte. ¿Johnny Caronte de por quién? Jaime Román Collado y mi camarada mío, Tony Sandoval, que por cierto bien vive en El Salvador ahora, ahí radica. Oh, sí. Curiosamente. Saludos a Tony Sandoval, que por cierto, él fue el ganador del... El concurso Norma editorial, la categoría Mejor Dibujo, mejor, ¿verdad? Así es. Mexicano y otro mexicano, Raúl Treviño, que también se ganó en categoría Mejor Cómic con el Marillo, creo que sea el nombre, el Marillo. Y pues desgraciadamente aquí en México no he visto nadie que los haya felicitado, pero pues digo, para que sean dos mexicanos que hayan ganado un concurso en una editorial de cómics española, pues todo no. No siempre pasa. Eso yo no lo sabía. Bueno, por último, como un pequeño comentario. Sí, yo empecé también, ¿no? Empecé a dibujar estilo americano, luego conocí el manga. Y sí, la verdad, yo lo que pasa es que cuando conocí el manga, al mismo tiempo conocí el internet. Entonces, empecé a explorar un chorro de lo que es el dibujo manga independiente japonés, porque me metí a páginas japonesas de chavos que también estaban así como que en sus pininos aprendiendo a dibujar. Entonces eso me caía muy bien y eso me agradó mucho. Y también valen se va a ir muy payaso, pero quisiera agradecer mucho a mi compañero Fabián Martínez, que no pudo llegar a tiempo porque seguro todavía está ahí con su novia haciendo cositas. Entonces él cuando yo entré a la uni, él empezó, sí, el chiste del que se cayó en las manos. Bueno, entonces, resulta que algo cayó en las manos de alguien, entonces estuvo muy chistoso. Sí, no hay nada como hablar de entonces, peripecias sexuales y el pasado negro de unas personas. Okay, bueno, en fin, conocí a Fabián, nada extraño. Entonces él dibujaba también y me cayó muy bien. Entonces a él le estaba fe, oye, pues enséñame a dibujar. Y me acuerdo que hasta él decía que en un momento le llegué a caer gordo, así como ahorita me cae gordo Gaby. Pero bueno, Gaby es otra historia. Entonces, pues sí, como quiera que sea, sí me empezó a enseñar varios, me dio varios tips, y aparte él me enseñó Photoshop. Y ahora, más bien, además de dibujar, me gusta mucho colorear. Entonces, creo que también eso me ayuda mucho, porque si no me puedo defender como dibujante, al menos sí, como colorista, les puedo tirar paro o algo. Entonces sí, ahí están mis servicios. Si alguien se lo ofrece o alguien tiene curiosidad, métanse por Shangoleón y ya de ahí van a ver los datos. Una muestra de su trabajo. Oye, ¿pueden pedir hentai? Claro, a fuerzas. Bueno, más bien manden todo su hentai y las fotos de las primas a adriancaliente@calientemail.com. Ah, caray. Entendido, ya notado. Okay. Bueno, pero sigamos con esto. Bueno, pues vamos a... Fíjense que fuimos el miércoles acá, Adrián, un amigo Cuauhtémoc y yo, a ver la película de Charlie y la fábrica de chocolate, que es un remake de Willy Wonka y la fábrica de chocolate. En 1970, y se me fue la fecha, pero es de los 70s. Con Gene Wilder. Con Gene Wilder, como Willy Wonka. No, excelente. La película, ahora que estamos viendo un remake, ¿qué te pareció a ti, Adrián? Definitivamente los Oompa Loompa se robaron la función. Ah, sí. A mí me gustó mucho el Oompa Loompa. De esta versión, la versión antigua no la he visto, digo. Ah, los Oompa Loompa están geniales. Son geniales. Y Willy Wonka se hizo así como una especie de Michael Jackson. Es una mezcla híbrida entre Michael Jackson y Marilyn Manson. ¿Sabes qué creí yo cuando recién vi los promos? Que Charlie iba a ser el niño que salió en la película de Willy Wonka. ¿Qué tal? Pero es que no era una continuación, era un remake. Era un remake, sí. No sabía. Entonces, dije, como en la primera película, Willy Wonka pasa la estafeta. A Charlie era un niño. ¿Tú te imaginaste que en esta película? Yo pensé que iba a ser igual, iba a repetir la historia. Pero no, eso quedó como remake, que yo pensé bien cuando dije, pues qué barro. Y luego, mira, pues la dirigió Tim Burton. Toda la mano de Tim Burton que se ve desde el principio de la película. Se nota todo. Con la indiscutible música, siempre la música de Danny Elfman. Sí, que desgraciadamente como tenía mucho sueño porque me desperté el día anterior, me estaba quedando dormido a media película. Pero ya como a los 5 minutos me desperté y seguí viendo la película. Pero no por aburrido, ¿no? Si era por cansancio. Era por cansancio. Pero la película está genial. Cuando llegue a su país o población más cercana, vaya a verla, por favor. Sí, está muy buena. No se va a repetir. Y mete contra uno los chocolates. Y no se duerma. Y ahora sí nos tocó yo fui con Leslie y nos tocó buena sala. Ahora sí no tengo queja del cine. ¿Fuiste a Cinemark? Fui a Cinemark, pero no se metan a la sala 2, que es la que tiene el proyector fregado. Está borroso. Me parece que son películas piratas. Es donde vimos la Guerra de los Mundos, que se veía borroso. Exactamente. Los cuatro fantásticos son súper borrosísimas. Sí. No, acuérdate que la vimos doble. Estaba fuera de foco y se veía doble la película. Luego yo con sueño lo veía borroso todavía. Pues me gustó la de Willy Wonka. ¿Qué puedo decir? Es un Michael Jackson, una especie de Michael Jackson chocolatero. Me parece una crítica al sistema capitalista. Willy Wonka es un industrial y los Oompa Loompa es la mano de obra latinoamericana que es explotada, que les pagan con chocolates. Exacto. Sí. Y viven dentro de la fábrica, que ha habido casos en Estados Unidos, creo hubo un caso de chinos que estaban encerrados en fábricas y que ahí trabajaban y fueron descubiertos hace algunos años. Era una especie de esclavismo, ¿no? Que ahí les vendían todo ahí mismo, tenían que comprar todo, tenían su tienda de raya. Y ¿qué más vamos a hablar? Ciudad del Pecado, pero sin spoilers. Sin spoilers. Sin City. Ya por fin llegó Sin City a México. Mexicanas. ¿Después de cuántos meses de su estando en Estados Unidos? Como 6 meses. Casi 6 meses. Fíjate, bueno, acá yo tuvimos la oportunidad de ver la película a la primera semana de que se estrenó. Y la verdad a mí me pareció muy bien porque es la primera película que he visto yo que está fielmente adaptada al cómic. Ok, ya dijimos que no íbamos a dar spoilers, ¿verdad? Sí, sí. Sí, dijimos eso. Y pues yo lo vi excelente. Para que sigan escuchando. La película es ¿Es PG? PG... PG lagarto. PG-13. Clasificación C, para que los que no nos entiendan. Ah, no, sí es cierto. Es adolescentes y adultos. Adolescentes y adultos. Sí, así es que siendo, sí. Siendo así con esa... Sin el limitante de cortar... Pues la película salió tal cual el cómic. O sea, es la adaptación más fiel. Si han ojeado el cómic de Sin City, la película está idéntica. Bueno, Jessica Alba no enseñó, muestra. No muestra. No hay muestra. Sí, no hay hombre, muestra. No. Su personaje muestra en el cómic, pero en la película no. No mostró ni una, ni dos. Yo la verdad, cambió mucho Jessica Alba. Si llego a conocer a Jorge Romero, el de este, me gustaría darle un bachón. Robert Rodríguez, me gustaría darle un bachón, que en este caso es un golpe en la nuca. Porque al mendigo se le ocurrió decirle a Jessica Alba, si no quieres... mostrar o destaparte en la película, está bien por mí. No hay problema, así como que no. Le voy a preguntar a los fans primero. Oiga, Frank Miller. Sí, no, Frank Miller, no, y Frank Miller ha dicho, no, es que la stripper. Que tiene que mostrar, tía, joder. Sí, porque el personaje es un stripper y no muestra. Muestra, que es la esencia. Y nos quedamos con las ganas, señores. Ese es un no spoiler, y otro no spoiler es que sale Frodo. Para así todos es. Los que son Elijah Wood del Señor de los Anillos, sale Frodo como nunca lo había visto antes, hasta me dio miedo. No, el personaje es muy muy oscuro. Sí. Ojalá que tengan. Y pues esta película también representa el regreso de Mickey Rourke después de años de no hacer cine. ¿Quién interpretó el papel de Marvin? De Marvin. Este, por cierto, no, el reparto de la película es genial. Es genial de reparto, o sea, nunca he visto un reparto tan bueno para una adaptación de cómics. Así, Benicio del Toro. El que le hizo de King Arthur, ¿cómo se llama? Un actor inglés. Bueno, Clive Owen también tenemos un pequeño, ahora sí que una pequeña participación también de este actor, ¿cómo se llama? El de Furia Ciega. No me acuerdo el nombre ahorita. ¿Cuál fue el nombre que es? Bueno, el guarito de Furia Ciega, que se mata, el que empieza a matar gente. Muy buena película. Yo coleccionaba los cómics de Sin City cuando salían. Ajá. Y mi hermano los trataba de leer, pero no le gustaban. Okay. Entonces, okay. Mi hermano fue conmigo a ver la película y estaba casi saltando de la butaca. Le gustó mucho la película. Entonces, muy chida película. Vayan a verla en cuanto la pongan allá en sus lugares de origen. No, aquí batallaban mucho para traerla a México. Por más que decían que iba a venir en mayo, no vino hasta finales de julio. Sí, lo mismo pasó con Hellboy, que duró 6 meses. Es una tan buena película que no sé por qué tarda tanto en venir a México. Si llegan. Y pensar que las películas de Rodríguez llegan al mismo tiempo. No, y llegan peores películas, como que la de Herbie Fully Loaded. El niño tiburón y Lava Girl, sí. La chica Lava. Hay películas malísimas que llegan así rapidísimo, pero y esa... Y duran meses en cartelera. Y nadie los va a ver. Y así como llegan, se van, desgraciadamente. Así es. Bueno, ¿saben qué? Hay algo más que quisiera aprovechar para decir aquí en el podcast. Es sobre el nuevo doblaje de los Simpsons aquí en México. ¡Ay, Dios santo! Pero bueno, Chuy sabe más al respecto. ¿Cómo empezó este problema del doblaje, Chuy? Explícanos. Todo el problema empieza con el cambio de dueño de la compañía que dobla los Simpsons aquí en México, que se llama Doblajes Internacionales. Lo que quiso hacer el dueño al llegar, el señor que compró parte de la empresa, uh-huh. Es sacar todas las voces de los Simpsons, todas las voces, que son las mismas voces que se oyen en todo Centro y Sudamérica. Entonces, lo que quiso, lo hizo porque supuestamente los estaban cobrando, querían cobrar más dinero los personajes. Cabe decir que desgraciadamente al actor del doblaje no se le paga muy bien aquí en México, por lo contrario que yo pensaba. Por ejemplo, Humberto Vélez, que es el que hace la voz de Homero Simpson, que es el que más gana, está ganando $60 alrededor por episodio. Por episodio. Que no es nada, son 600 pesos. En comparación con Dan Castellaneta, que hace la voz de Homero Simpson en inglés, está ganando alrededor de que unos $250,000 por episodio. Wow. ¿No? Sí. Más o menos. El mexicano está ganando el salario de un obrero de maquila aquí en Juárez, y la otra persona está sacando un Sentra cada semana. Sí, no, se feo, pero cierto. Entonces se pusieron en huelga todos los actores de doblaje, o sea, se pusieron en contra porque quítate tu trabajo así de tajo, no, la verdad no es justo. De hecho se unieron muchas compañías de doblaje de otros lugares a apoyarlos. Hasta de Francia llegó apoyo, de España, de Centro, Sudamérica. El problema con esto es que mientras eso pasaba, Fox Latinoamérica no metió para nada las manos. Y al último, este problema fue a dar a Fox directo con Matt Groening, que él fue el que vino a hacer el casting personalmente para las voces de los Simpsons. Te estoy hablando por el año 90-91, que vino a hacerla personalmente, él los escogió. Y dijeron que si no eran las mismas voces, no se iba a doblar. Cosa que aquí en México, como siempre, no les importó mucho. Y agarraron un nuevo crew, un nuevo equipo de doblaje, y comenzaron a doblar las voces sin importar todo lo anterior. Entonces eso lo hicieron por medida, porque dijo Matt Groening que, o sea, había dicho por parte de Fox que si no se tomaba una resolución para esto, el doblaje se lo iban a llevar a Sudamérica. Y pues no, la verdad, en Sudamérica, a mi opinión personal, tienen muy buenas voces, pero son muy limitados. Son los mismos actores. Nosotros que vivimos aquí en el continente americano, es a la misma compañía de doblaje que dobla todos los programas de Discovery Channel, dobla todos los de Animal Planet y dobla todos los de History Channel. Y todos los de Warner. Y todos los de Warner, son las mismas voces que tanto que te aburren. ¿Qué es lo que está pasando con este programa, con este canal de anime, no? Ajá, uno nuevo que se llama Animax, del cual vamos a hablar en futuras emisiones más adelante. Okay. Entonces ya comenzó el primer, hace 3 semanas comenzó la nueva temporada de Los Simpsons en Fox Latinoamérica. Y las voces están, a mi gusto, malísimas. Se escucha un poco principiante. La voz de Homero Simpson la están imitando, y la de Marge Simpson también. Al fondo, se oye el fondo al último, que sí es una voz diferente. Igual Bart Simpson es la misma actriz de doblaje que comenzó con el personaje, que después salió para volver esta vez. Lisa Simpson tiene la voz diferente, y pues imagínate estar como actor de doblaje, está doblando un personaje por cerca de 15 años, ¿no? 15 años para que te digan de un día a otro ya no, pues se me hace muy injusto, no sé qué opinan ustedes. A mí me parece. Sí. La mala nota. La mala nota. Esto forma parte de la mala nota. Bueno, esto lo decimos en base a un amigo que se llama, bueno, no es amigo, es un señor que se llama Fermín Dobledo, que conduce un noticiero en el 44 que se llama La Buena Nota. Un noticiero local. Así es. Entonces, se llama La Buena Nota, ¿cómo? No, La Mala Nota. La semana en sucesos. No, la semana en sucesos, y sí, básicamente cuando algo malo pasa aquí, dice que es una mala nota. Pero pero lo dice de cierta eso manera. Eso forma parte de la mala nota. Que sinceramente se me hace muy ridículo. Perdón, señor Loredo, y el compañero y los demás, pero a mí no me gusta. Oye, bueno, es su gimmick. Así es. Es su truco. Pero malo. Para llamar la atención. Está bien. Es una mala nota. Es una mala voz. Continuamos, amiguitos. Hay algo que decir también. Aquí Sergio me estaba comentando que. Ah, sí, necesitamos. Los doblajes de. Un fe de ratas. En el podcast 1, en el episodio anterior. Estábamos hablando sobre el doblaje hecho en México, y habíamos dicho que aquí llegaban los doblajes íntegros, bueno, pasaban las series íntegras, cosa que no es cierto. Ya nos corrigieron por internet, ya nos regañaron, que digamos que sí están más completas, pero sí tienen cortes, ¿no? Como es el caso de Dragon Ball, sí ha habido algunos cortes mínimos, no es una censura total. Ah, sí, claro, ¿verdad? Lo que pasó con Dragon Ball fue esto, de que cuando se transmitió por primera vez la serie aquí en México, la pasaron íntegra, sin cortes. Ya a partir de la segunda vez que la volvieron a pasar, ya estaba cortada. Lo mismo con Ranma, ¿no? Con Ranma sí fue más duro, porque lo veías así a las 8 de la noche y... A las 4 de la tarde. Sin censura. Y es que le cambiaban a cada rato los horarios, pero lo pasaban sin censura. Y de pronto ya veías Ranma, bueno, episodios de Ranma de 15 minutos. Ya, muy censurados. Y 15 de comercial. Oye, por cierto, ¿quién fue la que nos dijo la Sakura Kasugano? Es nuestra gran amiga de Sakura Kasugano, del DF, de Chilangolandia. Te mando un beso, Sakurita. Sí, todo el mundo ama a Sakura. Sí, nos regañó, nos dijo que teníamos ahí algunas cosas mal. Mal dichas. Pero bueno, si tienes algo más que decirnos, pues nos dices. Sí, y perdón, ya no vamos a volver a poner tu mail en público. Fue un resbalón. Bueno, no, sí, cómo no, sí, vamos a que lo manden. Sí, la dirección, mi dirección, si quieren contactarse conmigo, es chiquerobombay@yahoo.com, es chiquerobombay@yahoo.com, para... Ahí va a estar en la página. Todo, amiguitos. Si se quieren contactar con Chuy, ese es su email. Sí, Chuy come como... Se le quiere mandar comida, sí. Chuy come como Jared, o sea, como el chavo gordo que adelgazó, pero tiene cuerpo de... ¿Cómo se llama? De futbolista. Exactamente. Come y come y no engorda, que es lo peor. Sí, o sea, ha de tener una solitaria que está activa. Varias. Una familia de solitarias de Cambodia, así, bien hambrienta. Por cierto, ayer que fui ayer fuimos a la despedida de Gela. Gela, otra vez te mando saludos, Gela. Estoy en Monterrey y poco antes de ir a su fiesta, que iba a ser una carne asada, me fui a comer con un amigo, Mikey, un saludo, que también come más que yo. Wow. Una orden de tacos orientales de Cuernavaca, y llegando a su casa, pues me eché una chuletita y pues alguna botanita, papitas, soditas, cebollitas, y a la noche pues otra chuleta. ¿Y cómo terminaste la noche? Y por cierto, a las 5 de la mañana, bien rico, a dormir. ¿No te echaste un bicarbonato o algo? Y en la mañana pues ya me levanté. Perfecto. Como que huevitos con chorizo. Ajá. Acá, ricos, unos frijolitos, tortillas de harina, y pues un Slim Fast, señores, para mantener la línea, porque hay que con el tiempo se puede perder el metabolismo, y no, pues imagínense, voy a acabar como bolita. Sí, cierto. Por cierto, un saludo al profe, no sé si nos oiga, ¿no? ¿Cuál profe? Pues a un gordito que está en la Plaza de las Américas, que tiene una barba gigante y que sí, o sea, tiene una voz muy fuerte y muy recia cuando está hablando, y no controla su sonido de voz, entonces parece que siempre te está gritando. Y Poche habla en inglés y en español. Pues saludos, profe. Saludos al profe. Saludos por hablar en inglés y en español. Extreme. Tan bonito aquí. Así es. Bueno, jóvenes, vamos sobre 48 minutos de podcast. Ya no más 10. ¿Decir algo más o nos despedimos o qué? Bueno, saludos últimos, ¿no? Ya para. Sí, ese es el podcast de los saludos. Ya estoy empezando a marear. Podcast social. Hay que organizar los saludos antes de. También. Es que tuvimos mucho feedback, por eso estamos. Emocionados. Saludando y saludando. Sí, por favor, síganos escribiendo, síganos mandando cosas. Y si usted sufre de... No, si usted no sufre. Si usted tiene sangre tipo O negativo, favor de mandar la dirección. Y por favor. Sí, necesitamos vivir de algo, señores. Otra cosa más. Tengo un par de personas que precisamente por el primer podcast quieren participar en nuestro podcast. Así que a lo mejor la próxima semana tendremos un invitado. Pues, ojalá. Si alguno de ustedes quiere participar, pues háganos saber, con mucho gusto aquí los invitamos. Mándenos la solicitud y nosotros a la brevedad posible le contestaremos. Sí. Exacto, porque todos sus mails son escuchados. Y si son chicas, manden su foto y sus pedidos, por favor. Cuerpo completo, por favor. En traje de baño, preferencia de dos piezas, no de una. Por favor, una cosa Gaby, más. No. Gaby, odio a Gaby. Abstente, Gaby, por favor. Abstente, Gaby, no. Ponte la ropa otra vez, te ves más atractiva con ropa. No me digas eso. Ya no voy a cenar. No sé quién es Gary, luego me platica. Sí, pero bueno, manden sus emails a changoleon@gmail.com. O sea, gmail.com. Gmail. Sí. Bueno, muchas gracias por escucharnos, gracias por 20 minutos O sea, durar 20 minutos bajando este podcast. Son aproximadamente la 1 de la mañana y pues ya nos dio hambre, creo que vamos a ir por unas quiques ahorita. Sí, sí. ¡Bájalo, Gela! No les den malas ideas a estos chavos. Ah, es que sí, quiques, no, ¿quiques? Pero con la imagen de Gaby como que me... Oh, está abierto ahorita. Bueno, no. Sí, no, las quiques duran a veces hasta las 2 de la mañana. Joder. Así es, señor. Tenemos una hora para llegar rápido. Bueno, antes de que se me quite el hambre. Nos vamos antes de que... ¡A Chango el móvil! Tengo que echarle gasolina de todos modos. Bueno, señores. Nos oímos. En hasta próximas luego. Emisiones de Chango León. Tengan muy buenas noches y nos oímos en la siguiente emisión. Gracias por escucharnos. Bye bye. Bye.